también a la trama de la ciudad, ¿sí? Es más, es de destacar esto de que la idea del festejo de la tradición fue una propuesta de los folcloristas que dijeron, esto, bueno, hablando un poco, que el festejo, el Halloween, que bueno, anoche, pero lo nuestro, anoche. Claro, pero los folcloristas decían, lo nuestro es esto, lo nuestro es la tradición. Entonces fue una propuesta de ellos armar el festejo del Día de la Tradición y bueno, uno contento de poder apoyar estas iniciativas de la gente, de por ejemplo el festejo del Día de la Tradición. Y ese mismo fin de semana, el día domingo 13, sí, a las 6:30 de la tarde, tenemos el orgullo de ser Villa Allende la sede de un encuentro que se llama Encuentros Unidos por la Música, que es organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. Este encuentro tiene, además de sede en la Universidad Nacional de Córdoba, sede en dos localidades, Altagracia y Villa Allende va a ser una de las sedes este año, ¿sí? Donde vienen orquestas de distintos lugares del país, por ejemplo, nos van a visitar gente de Jujuy, gente de La Rioja. Vienen orquestas de distintas localidades, ¿sí?, de Córdoba, no solamente las que hoy somos sede, sino todas las localidades que han organizado orquestas barriales y demás vienen a participar el día domingo, 6:30 de la tarde en la plaza. Va a ser un encuentro muy bello, encontrándose a través del arte y de la música como una forma de expresión. 260 niños vienen a participar de este encuentro de Unidos por la Música. Así que va a ser muy, muy lindo y emocionante el domingo también. Bueno, así que tenemos, ese fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre, cargadísimo, actividad en Barrio Pan de Azúcar, en el Polideportivo y también en la plaza. Lo que marca que en la villa pasan cosas, ¿no? Digo, siempre hemos tratado de separar y de tirar por el suelo aquello que dice, no, che, Villa Allende, lo dicen los cordobeses capitalinos, ¿no? Villa Allende es un barrio más de Córdoba, no. Villa Allende es una ciudad pujante y que tiene un montón de actividades. Tal cual, Villa Allende es una ciudad hermosa que tiene muchísima actividad cultural, tiene muchísima actividad Villa Allende constantemente. Y es cierto que a veces se arma un poquito este mito de que Villa Allende es una ciudad dormitorio, que Villa Allende es un barrio más, y no. Los que somos de Villa Allende sabemos que Villa Allende tiene vida propia. Y de hecho, los que nos sentimos con el alma y el corazón de Villa Allende, es como que decimos, oh, tengo que ir a Córdoba. Nosotros tenemos nuestra propia vida, sí. Desde todas las propuestas que se arman, no solamente desde el municipio, sino de todos los actores sociales que constantemente están proponiendo vida para Villa Allende, clubes, ONGs. Es importante, me estoy acordando, de que este domingo, además de hablando del fin de semana pasado, sí, el que viene, este domingo es la maratón que organiza la red de ONG, que está Javier de la Fundación Morganari, Javier Dan, que para todos los que quieran participar de este evento, este domingo, 11 de la mañana, Polideportivo, pueden participar de la maratón solidaria que organiza la red de ONG. Que bueno. Ya es un clásico, ¿no? En la grilla cultural y deportiva de la villa. Antes de irnos de la cultura, porque te quiero preguntar algo del deporte sobre el final, por algunos mensajitos que nos han llegado, ya que hablamos de la cultura, de las actividades y demás, ¿qué se puede saber del Festival de la Solidaridad? Ya sabemos que no va a ser en este año y que ya se apunta para el 2017. Sí, lo que podemos contar es que hemos aplicado al programa Festejar a nivel nacional, que este programa, no entramos en la primera convocatoria, nos hemos inscrito para la segunda convocatoria, y bueno, estamos ahí expectantes a ver si salimos beneficiados. Esto se hace una terna desde universidades nacionales que seleccionan los festivales o festividades de todo el país para apoyar los festivales, ¿sí? Tenemos muchas esperanzas que vamos a salir. De todas maneras, es voluntad del señor intendente que el Festival de la Solidaridad se va a hacer. Hoy lo que sabemos es que el festival se ha aplicado al Festejarte y eso también va a condicionar un poco qué nivel de artistas podemos traer, porque el caché de los artistas suele ser un caché oneroso y evidentemente uno aspira a traer desde un Abel Pinto, un Chaqueño para Vecino, los Manceros santiagueños, pero bueno, el aplicar a este programa nacional nos va a ver si tenemos más o menos recursos para saber a qué artistas podemos traer, pero el festival se va a hacer y la fecha tentativa sería en febrero. Ya después vamos a ver, una vez que sepamos a qué artistas podemos convocar, qué fecha sería. Es muy pronto ahora decir qué fecha de febrero sería. El festival se va a hacer en febrero. Estamos esperando la respuesta del Festejarte a nivel nacional. O sea, Mati, a ver, acabas de dar una definición política. O sea, el festival se va a hacer, queda atado y supeditada la grilla a lo que ocurra con este programa a nivel nacional. Efectivamente, el festival se va a hacer, es voluntad del señor intendente que el Festival de la Solidaridad se realice. El festival se va a hacer en febrero. Bien. Mati, la última cortita, y agradeciéndote siempre estos minutos, te saco de la cultura y nos vamos al deporte. A lo largo de la semana nos han llegado algunos mensajes de algunos vecinos enojados, indicando que las actividades en cuanto a la dirección de deportes ya habrían concluido en el mes de noviembre, y recién se habla de activar todo de vuelta para el mes de marzo. Te quiero preguntar, como Secretario de Desarrollo Humano, la Dirección de Deportes está bajo tu órbita, ¿qué hay de cierto y cómo viene ese desarrollo? No, en realidad te cuento, en esta gestión Deportes se ha abierto como secretaría propia. El Secretario de Deportes es Diego Klimovic y no, yo no soy el secretario del área, digamos, por eso no podría darte una respuesta. Obviamente vos lo sabes que mi corazoncito siempre late cerca del deporte, del deporte. Soy profe de la vida, soy profe de taekwondo de toda la vida, soy profe del club, o sea, pero no puedo darte respuestas en relación a deportes porque no es mi secretaria. La verdad es que desconozco, digamos. O podría hablar como un ciudadano más, pero no tengo respuesta que pueda darte en relación a deporte, porque deporte es una secretaría que responde a Diego Klimovic, depende de desarrollo humano. Lo vamos a colocar en agenda al tema y seguramente con Diego vamos a tratar de dialogar a lo largo de la semana. Mati, mil gracias como siempre. Vamos a estar atentos a toda la grilla de las actividades y obviamente los micrófonos del anexo siempre así, ¿eh? Abrazo grande. Muchas gracias, Fede, por el tema difundido y bueno, ha sido un gusto hablar, un gusto y un saludo a toda la audiencia.